que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en el programa número 52 de Sin Señal. La temperatura es de 21 grados con una máxima de 27 y una mínima de 14. Y hoy me acompaña en la conducción Mika. Buenos días. En el programa de hoy tenemos el bloque Kawaii de Sophie, también el de Big Bang Theory con Nacho, el de Jóvenes y Memoria, y vemos si tenemos el de Amor y Desamor. Exactamente. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radioalascuela. Hola, buenos días, Sofi. Hola. ¿Todo bien? Sí. Vine porque, bueno, porque tenía que hablar. Estaba enferma y me sacrificé por ustedes. Buenísimo. Aunque creo que lo que voy a hablar los va a torturar. Porque muchos otakus no les gusta lo de los que hablaré. No, ya voy. ¿Y de qué no vas a hablar el día de hoy? Bueno, esto fue un tema que hace meses estuvo perturbando todas las redes sociales y todos los sitios de anime. Y fue el anime Boku no Pico. Que es muy, fue muy contradictorio allá en Japón. Y todos quedaron como, what the fuck, ¿qué es esto? Y yo no sabía qué era. Y bueno, les contaré mi experiencia con ese anime. Resulta que yo un día llegué al colegio lo más tranquilo y me empiezan a hablar de qué es Boku no Pico y Boku no Pico lo otro y Boku no Pico y eso no era helado y no sé qué esto. Y yo, ¿qué es Boku no Pico? Y no sé qué decían, que si vos le decías que un chico miraba Boku no Pico eras re diosa, re drosa, ¿sí? Y bueno, yo me dijeron, ¿por qué no miras Boku no Pico? Diciéndome que era ya hoy, yo, como fanática ya hoy, bueno, vamos a mirar. ¿Y cómo fue tu experiencia? Miré un cacho y te juro que pensé que esa hermosa era una niñita tan, tan kawaii. Y fue perturbador. Es hora... ¿Qué hora es? A ver, pará. Son como las 11, ¿no? ¿Y algo? Estamos en horario apto para todo público, así que voy a asesorar cada palabra. Fue demasiado perturbador lo que pasó ahí. Y, pero... ¿qué? Es un anime perturbador en teoría. ¿Quién va a poner a una nenita, a nenito, en teoría fue nenito, con tremenda? Eso es lo que me impacta, que semejante creador cree una cosa así deforme. Un anime que no tiene coherencia. Bueno, sí tiene coherencia porque podríamos llamarlo pedofilia. Pero la verdad, fue un anime que me traumó y marcó desde el 2016. Algo traumático que quedó ya a todos. No sé si ustedes vieron Boku no Pico. Bueno, pero a ver, contame más o menos de qué va, cómo empieza la historia. No. Porque yo lo llegué a ver y la verdad que no fue tan traumante. Bueno, a mí sí, depende de quién lo vio. Vos no seguro estás acostumbrado a ver peores animes. Guiño, guiño. Para mí es un anime espectacular, hermoso, que se puede disfrutar con toda la familia del género yaoi y de pedofilia. Es bastante hermoso. Yaoi y pedofilia. No, es que tiene eso. Es de un chico. Sí, más o menos me acuerdo que era de un chico que era rubio, que trabajaba en un bar. Y llega un hombre. Y bueno, empiezan a hablar y van un día a la plaza. Y bueno, tienen que ver la serie. Saludos. Bueno, tenés que ser semejante idiota para ver ese anime. Pero si estás curiosidad como veía a mí, míralo. Pero igual ya la mayoría de los otakus y todos ya vieron ese anime. No tiene incesto también. Sí, también tiene incesto. Bueno, ahora quiero que me hables un poco de la regla número 34. ¡Habló! La regla número 34 consiste básicamente en que toda serie, anime, lo que sea, tiene un hentai. ¿What? No entendí, cara. Por si tienen curiosidad, pueden poner la serie que quieran buscar y al lado ponen regla 34 y les salta automáticamente una versión hentai. ¡Recopado! Así que bueno. Recopado. Ah, bueno. Ya voy a ir a internet ahora, dale, dale. Ah. Bueno, eso es todo por hoy con lo que acabo de decir. Bueno, gracias Sofi, nos vemos en la próxima y que estés bien. Bueno, ahora vamos. Disculpen. Vamos con el bloque de Creo Reventar de la mano de Nacho. No, de Big Bang Theory. Ah, bueno, hicimos un cambio. Eso fue antes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Nacho? No, que más bien, ¿quién esta vez? Este es uno de los científicos que más me ha gustado. De hecho, está en la lista del segundo lugar de mis favoritos. Bueno, no sé si ustedes los conozcan, no, probablemente si ya tuvieron física un poco más avanzada, probablemente sí. A ver, el físico este se conoce como James Clerk Maxwell. ¿Alguno de ustedes los oyó hablar? No. ¿Vos? ¿Ese? Creo que era un físico tartamudo. Muy bien. De hecho, hay una biografía en internet que a él se lo conoce como James Clerk Maxwell, el genio tartamudo. Esto se debía que a su juventud y algunas partes de su adultez, él era tartamudo y también eso le afectaba al dar clases. Él era hijo de un abogado y había perdido a su madre a los 7 años, así que toda la responsabilidad cayó sobre su padre. Destacó en sus años de estudiante por ser muy inteligente, sobre todo en las áreas de matemática y física, y también por su cordialidad y ser muy amable. Bueno, también destacó porque a los 14 años llevó un artículo a la Real Sociedad de Edimburgo, que es una sociedad de ciencia, que explicaba cómo hacer un círculo de manera perfecta. La mayoría se emocionó al ver que de solo un niño de 14 había logrado eso. Luego, cuando ingresó a la Universidad de Edimburgo, hacía unas cuantas peculiaridades. En invierno le gustaba hacer ejercicio en los pasillos y en escaleras. Aparte de la física... Era un físico deportista. Aparte de la física y la matemática, también hacía equitación, natación y también escribía poesía. Ah, 10 de 10. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de este físico? Me llamó la atención ya que él no solo se destacó por la física, sino que también, antes de morir a los 48 años, él daba clases gratis en la Universidad de Edimburgo para los trabajadores que no podían pagarla. ¿Y no, eso es lo que más admiras de él? Sí. Además, no muchos le atendían porque era tartamudo. Un clásico. Bueno, él es llamado el físico que logró el segundo aporte más importante a la física. ¿Y cuál fue? El unir la electricidad y el magnetismo, ya que antes se consideraba que esos dos eran dos conceptos completamente opuestos. ¿El electromagnetismo te estás refiriendo? Muy bien. Eso se debió a que Maxwell unificó estas dos ramas utilizando cuatro ecuaciones que actualmente se conocen como ecuaciones de Maxwell, y esas son clases obligatorias para los estudiantes de física especializados en óptica. Que para los que no lo sepan, es la rama de la física que se encarga del estudio y el comportamiento de la luz. Bueno, Maxwell falleció a la edad de 48 años en la ciudad de Edimburgo. Muchos se sorprendieron ya que él casi nunca faltaba a sus clases. Prácticamente nunca faltaba a sus clases. Murió en su casa de campo. Ah, y aparte de electromagnetismo, también investigó las leyes de los gases, la composición de la composición de Júpiter y también los efectos de la luz, creando así las primeras bases para las fotografías a colores. Wow. Impresionante. Así es. Y decime, Mika, ¿vos qué opinás de todo esto? La verdad que nada, porque no me gusta nada de la física ni la matemática, así que... ¿Pero cómo lo ves a la persona? ¿Lo ves atractiva? ¿Vos le darías? No. Pero mira esa barba, ¿no te parece sexy esa barba? No me gusta. Esa mirada... Para aclarar esto, yo tengo un libro que tiene una imagen de él. ¿No te imaginas sexy así, con esa barba, sin remera? No. Un poco de desodorante, de perfumado. Bueno, nos estamos yendo de tema. Gracias, Nacho, por venir y por brindarnos este tema. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Darle en la página de Facebook Sin Señal, darle me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Perfecto. Hasta luego. Sí, Alan. El máster del rap, del rey en sentimiento. Mar del Plata 2013. Pipa Producciones. Donde están los mejores. Al toque. Miras diferente. Abrazas y no siento tu calor. Movimiento tic tic romántico. Cosas pasaron, aunque siempre quisiste tener la razón y pensaste que me ibas a tener toda la vida. Pude abrir los ojos y tengo algo que decirte. Escuchá. Mentira tras mentira, me cansé de tus mentiras. Y aunque me digas que cambiarás, vete de... Bueno, ahora estamos con Amor y Desamor. Nos van a explicar cómo terminar una relación de Denis y Mika. Sí, bueno, van a ser como consejos. No siempre hay que seguir. ¿Por qué consejos serían? Consejos para que, yo qué sé, terminar bien en los mejores casos. Bueno, primero que todo, creo que sería mejor en persona. Sí, porque... Sería muy confuso, si no, ¿no? Sí, porque si es por las redes sociales es confuso, porque no siempre te explicas con las mejores palabras por ahí, ¿entendés? En cambio, en persona aclarás bien las cosas, el porqué. En mi caso, nunca doy un porqué. Bueno, en este caso no es tuyo, pero es el otro. O sea, sos vos, no soy yo. Pasó algo entre los dos. Exacto. Lo mejor es aclarar las cosas y quién sabe. En los mejores casos, terminás como amigos. Pero sí, ¿sirve el amigos después de ser novios? ¿O mejores amigos? Mejores amigos creo que no, y amigos tampoco, pero... Es como terminar bien y hacer tu vida, yo la mía y... Yo qué sé, si nos cruzamos nos saludamos, ¿cómo es tu vida? Te cuento un poco de la mía, y ahí nomás. O sea, terminar bien. Wow, qué fuerza de voluntad. Pero las redes sociales también arruinan relaciones, podría decirse. A ver, bajo mi experiencia... Creo que sí. Porque supuestamente vos le mandaste la solicitud a una persona o vos le diste me gusta o me encanta. O lo que publicás. O sea... O dándole a entender algo que ya viene hace rato con anticipación y va dando a entender el porqué de la causa de la relación y siendo... Es un tema. Sí. Poniéndolo en ejemplo, yo estuve un tiempo sin Facebook y te juro que estuve bastante tranquila. Eso. Solo usaba WhatsApp, nada más que eso. Y no sé, si fuera por mí lo cerraría, pero hay muchas personas con las que hablo. Sí, pero no tienen nada que ver ellos tampoco. Por un tema tuyo no tienen nada que ver las demás personas. No sé, eso es lo que yo creo. Sí, exacto. Así que... Bueno, ¿alguna experiencia de cómo terminaste con alguien? Sí, un montón de experiencias, pero nada por Facebook, ¿no? Sino que personalmente. Dando a entender lo que pasó o no sé, te mandan en directa diciendo yo no quiero hacer esto o me voy con una persona o me hago amistades con otra persona y como que yo dando a entender que no quiere estar más conmigo y eso es como diciendo bueno, eso da poco un entre, ¿no? Entre comillas diría yo. Sí. Justo, te juro que se me vino a la cabeza algo pero no me pasó a mí, no me acuerdo de quién, de algo parecido, pero yo qué sé. A ver, yo... Mi relación pasada la terminé yo porque creía que ya iba todo mal y no tenía arreglo, ¿viste? Y sentía que la otra persona me revoludeaba. Entonces agarro y digo, well, ya fue. No me interesa si me rogás o eso, pero yo no quiero seguir así. Entonces un día fue a mi casa, así tranqui, estuvimos hablando y le corté. No, tampoco va a sentir mal a la persona, ¿no? No, pero se lo dije bien, ¿eh? Claro. No, pero, o sea, tampoco es herir a la persona, sino que es ir con su tiempo diciendo, bueno, me parece, o dándole a entender, no, diciendo, bueno, no quiero estar más con vos y punto, sino una cierta giro para decir, no quiero estar. Sí. ¿Algo más que quieran aportar? Yo no. Por ahora no. Bueno. Yo entonces... porque nunca le metí los cuernos a nadie. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Ese es otro tema que vamos a tocar la semana que viene. El tema de meter los cuernos. Bueno, lo dejamos hasta acá nomás, entonces. Bueno, chao. Gracias, Denis, por acompañarnos. Ay, bueno. Hasta luego. Bueno, ahora estamos con el bloque de Jóvenes y Memoria y les vamos a contar un poco sobre nuestro proyecto. Sin olvidar de que además de ese y yo, están Melissa y Lisette, que también son parte del proyecto de Jóvenes y Memoria. Buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, la verdad. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, tranqui. Bueno, un poco nervioso, supongo, también como yo, que estamos muy cerca de, del día que estamos trabajando desde hace tiempo ya con esto y bueno, ya estamos medio nerviosos con esa llegada, más o menos. Sí. Y bueno, ¿quién quiere empezar contando un poco? Todo nuestro trabajo, obviamente, todo lo que hicimos en el año, cómo trabajamos en Jóvenes y Memoria hasta ahora. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Les comentamos que estuvimos haciendo un par de encuestas a representantes de iglesias para ver su punto de vista sobre... Porque nuestro tema del cual vamos a hablar es la homosexualidad en la sociedad y nos pareció interesante saber el punto de vista sobre representantes de iglesias. Claro, nuestro enfoque es sobre la homofobia en este proyecto, que es el rechazo hacia los homosexuales, ¿verdad? También estuvimos haciendo encuestas que llegamos a hacer alrededor de 200 a adolescentes y personas adultas de alrededor de 30 años. O sea, básicamente personas que se criaron sin democracia en la dictadura militar. Sí, claro. Y una, ya que comentaste eso, una de las preguntas que realizamos en las encuestas fueron qué era la homosexualidad para ellos, si era una elección o una enfermedad. También preguntamos que si estaban de acuerdo que una pareja homosexual tendrían el derecho a casarse, si estaban de acuerdo con eso. Y también qué sensación les generaba ver una pareja homosexual besándose en público, algo así. También preguntamos sobre el tema de adopción de hijos, qué les parecía, si estaban de acuerdo o no. También eso fue una de las preguntas. Lo que nos sorprendió es que a veces ponían que estaban de acuerdo con que es una elección, pero después cuando tocaba preguntar que cómo reaccionarían ante una situación así, o sea, verlo, como que no estaban de acuerdo, como si fuera que ellos se tienen que ocultar frente, o sea, Bueno, al punto que queremos llegar es el... Queremos ver si desde la época de sin democracia, vamos a decirlo así, al día de hoy, que sí tenemos democracia, el punto de vista de las personas las cuales están en contra de la homosexualidad en esa época cambió de pensamiento y ahora la acepta. Hasta el día de hoy se ha cambiado en realidad. Claro, digamos de cómo fue evolucionando el pensamiento de las personas. Aparte, más ahora que los homosexuales se están manifestando a través de... ¿cómo se llama? Marchas. Eso. Y se están haciendo notar más. O sea, pidiendo los derechos que les correspondría, más o menos. Claro. También ocurrimos a un encuentro regional en... Lomas de Zamora. Eso. no sé cuánta gente, la verdad estaba lleno. Donde participamos y tratamos de conocernos en realidad también y ver en qué estábamos trabajando, obvio. De nuestras temáticas, o sea, cruzando palabras con nuestros mismos compañeros ahí. La verdad que es básicamente buenísimo. También lo que vamos a hacer allá en Chapamalal. Claro, o sea, ver en qué uno está trabajando. Los demás proyectos, presentar el nuestro y conocernos. ¿Cómo fue evolucionando en estos 40 años el pensamiento homofóbico de las personas? La aceptación hacia los homosexuales también. Claro, creo que es cuestión de tiempo también. Bueno, con eso hemos concluido el programa de hoy. Muchísimas gracias, Lizeth. Muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias, Mica, por acompañarme el día de hoy. Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias a ustedes dos y a los profes que siempre nos bancan, la verdad, hay que decirlo, que todo el tiempo están pendientes de nosotros y nos ayudan muchísimo, así que muchas gracias a los profes, Facio y Mexio. A Maru también. Y a Maru también. Y a todos los compañeros que están atrás también, obvio. Hasta luego. Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pide ponete un poco de damas gratis. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Secundaria 36.